Fuega y sus fueguites producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programita cordobés. De Jardino al Mundo. Un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un hondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Avivando esas llamas, bienvenidos. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, yo decía, yo soy Lucho, pero muy bien no me escucho. Lucho, Lucho, muy bien no te escucho. Me gusta la cortinita esta, me da como una sensación de bailar así, arriba de... como un baile del ombligo. ¿Quieres que le haga? Sí, sí, por favor. Ahí va. Es con los sombritos para adelante y después saca la panza. Saca la panza. Claro, claro, que es el bailecito del ombligo. Que lo vamos a instalar en el otoño e invierno. El bailecito del ombligo con esta música. Y después va a salir el disco de Dónde Está Mi Fuego. Y lo vamos a publicar en Facebook, en la página de Facebook de ¿Dónde Quedó Mi Fuego? .com.ar. Oh, estaban ricas las lentejas. Qué rico, qué rico. A mí con me gustaron más las batatas. Con los arroces, eso. No tenía arroz, no mientas, Lucho. Bueno, resulta que recién me trató de morder un perro. Y bueno, me pareció piola para lo que puede ser lo que es el primer bloque de hoy, ¿no? Bueno, igual podemos decir que estamos en la mejor radio del mundo. Estamos en la mejor radio del mundo, en la radio de la Minga. De Jardino al Mundo. Al Mundo. Ahí dice Val Cumbia, porque es cumbia balcánica. Bueno, ¿cuándo te mordió un perro, Lucho? No, no me mordió. No, no, no, nada. No me voy a dejar morder así nomás. ¿Y qué haces vos cuando viene un perro a querer morderte, por ejemplo? ¿Cuál es tu estrategia? Yo tengo pánico. Le amago que agarre una piedra del suelo y eso ya es bastante. La piedra invisible. No me sale ni piedra ni trenquelón que descubrí. ¿Cómo? Trenquelón. ¿Qué será la T y la R, la D y la R? Y bueno, decí podría. Podría. Ese sí te sale. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo quise ser locutor. Yo saco tema, ¿viste? Sí, Lucho sacó tema, yo también saco tema. Quise ser locutor y entonces en algún momento me anoté para ser locutor. Y terminé trabajando en un locutorio. Bueno. Sí, sí. Y además no me sale Trenkelauken. ¿Vieron? Lo puedo repetir mucho. Ahí lo dijiste mucho. Bien, sí, ahí lo dije, bueno, Trenkelauken. Bien, vas mejorando, Avilés. ¿Viste que es práctica? Sí, es práctica. Sí, sí. R rima con rima. R con R, guitarra. R con R, carril. Ruedan que ruedan las ruedas del ferrocarril. No, Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó el Pablito? No, ese no es difícil. Así. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¡Ah! ¡Ah! Mierda, con H, qué yo barbaridad. La repracticaba cuando era niña. ¿Y la del tigre? ¿La del tigre? Tres tristes tigres comen trigo de un trigal. No, sí. Es así. Y no me acuerdo más. ¿Cómo es? A ver. No me acuerdo. Y bueno, si no se acuerda, no. No, es Contreras, es verdad, es re Contreras. Sí. Estoy enamorado. Y el amor me hace fuerte. Grande. No sé si tanto como para eso. Yo tengo una anécdota de una compañera que me decía: lo importante no es el tamaño, para que dejarme bien, ¿no? Pero más vale, amaba, sí, claro, me amaba, me ama, entonces me decía así. Pero la cuestión es que estoy enamorado, yo soy romántico por naturaleza, por el universo y porque lo siento. Y en este momento me están pasando cosas muy bonitas y muy románticas. Y cuando uno a veces les pasan estas cosas, encuentra el fuego. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? El amor, estaba hablando del amor. Las cosas románticas. ¿Qué cosas te pasan a vos con el y amor? Y bueno, qué sé yo, uno tiene peleitas ahí con su amor. Y, ¿peleitas? Bueno, se pelea, ¿viste? Estás peleando. Sí, bueno, es parte de la vida tener conflictos y bueno, y poder resolverlos. Y después del conflicto pueden pasar varias cosas. Una es separarse y otra es que surja el amor en forma de fuego. Claro. Sí, y a mí me está pasando eso en este momento, además de tener sueño. Y me pasan cosas por el cuerpo y ese y te diría que vieron que son diferentes los fuegos de los de diferentes generaciones. Ajá. Sí, porque uno a lo mejor de adolescente tiene ese fuego que va chorreando por todos lados. Totalmente. Yo, a los hombres, ¿no? Por eso. Hablo por fuego, la cuestión voraz, masculina, ¿no? Pero también chorrean. Sí, pero... Voraz el fuego, voraz. Voraz, ahí pero el hombre chorrea. Entonces es como un fuego ahí muy fuerte que no sabes para dónde va, que va incendiando, uno se incendia y no sabe cómo apagarlo. Bueno, pero la adolescencia es así. Sí. A mí no me pasó así. En general. Ah, ¿no? No, adolescencia. ¿Cómo, no. ¿Cómo te pagó? ¿Cómo que te pasó? No, igual ahora estoy pensando qué es la adolescencia. Ah, bueno, estamos como... Claro. Claro, yo primero lo pensé por la edad. Claro. No, por la edad, a mí me pasa, y entonces veo ese fuego que tenía de adolescente y veo este fuego adulto. Que tengo adulto. Es distinto. Entre comillas, adulto, ¿no? Porque bueno, uno sigue... biológicamente. Es la experiencia, entonces es como pensar... y como más canalizado ese fuego, ¿no? Claro. Como más canalizado y es un fuego que además... Uno ya está como cansado también, tiene muchas actividades, llega cansado a cierta hora del día, ¿no? Entonces ese fuego hay que maximizarlo, alimentarlo. Claro, hay que no andar gastando fuego, no. Porque ya te quedas sin llamas. Sí, sin llamita. Así que bueno, ese hay que mantenerlo fuerte. Y estuve pensando en dedicarle una canción. ¿A quién? Ay, bueno. Ah, ¿al fuego? ¿No nos vas a contar más de tu amor? Hay que apagar los teléfonos. Hay que presentarla. Sí. No sé. ¿No? Ay, que no sé qué pasó. Me vinieron a robar un robo. No, porque acá en el medio del monte los teléfonos meten interferencia. Claro, está bien. Bueno, ¿hace cuánto que estás enamorado? Enamorado, que me di cuenta. Yo, así, porque tenemos diferentes fechas también. Ella tiene una fecha, yo tengo otra fecha, pero yo supongo que... pero ¿Son parecidas? ¿Son cercanas? No, pero bueno. Bueno. Y ahora no podría sacar números, pero pondría... ¿Pero hace poco o hace mucho? ¿Vale? No, hace mucho, hace bastante. Hace bastante. es lo que más continuidad tuve en mi vida. Y la verdad que en este momento puedo dedicarle este tema. Obvio. Y además, Lucho Busca. Estoy pensando, cuando las cortinas... Me pongo romántico y gallego. Sí, veo. Escucho, va. ¿Puedo además decirle algo? Decirle lo que surja. Es tu momento. Es tu espacio. Está bien. Cuando las cortinas apenas suenan, es porque estoy embarazado. Apenas siento que el catlaclán de tu tren que la Unken está llegando, supongo que tocan las campanas y no es mi imaginación, es tu boca. Para vos, Mari. Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirada. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Bueno, Avilés, te felicito, la verdad. Estar enamorado está bueno, disfrutarlo porque dura muy poquito. Yo estoy recién separada. Ajá. Sí, la verdad es que bastante decepcionada con la especie masculina, pero bueno, ya pasará. O para el próximo programa traigo una canción para dedicarle también. Qué bueno, qué bueno. Cuatro de la mañana en La Habana, Cuba. Pueden comunicarse a los teléfonos 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Y también a la página del Facebook, ¿no? Y está nublado, además está nublado, está por llover y está y salió sol. De golpe. Sí. Todo en el mismo rato. Ay, dijo. Tiene algunos problemas con el idioma. Como yo. Bueno, acá estamos con... Acuérdense que tenemos poco retorno, dijo un coimero. Estaba en una época de crisis. ¿Cuántas coimas que hay? Bueno, no era tema para este bloque. Aunque ¿qué? No sé, porque... Sí, puede ser, ¿no? No sé, ¿qué ¿vos estás querés hablando, que hablemos Lucho? De las coimas? Porque dentro de un rato se viene el hombre este, el uruguayo. Y esto de la autoayuda y las coimas, ¿no? Sí, sí, estoy viendo la relación. ¿Cuál sería una la relación? Una coima para autoayudarse, una claro. Personalmente, individual. Ajá. Claro, me hago una obra pública, meto una coima, me ayudo. ¿Vale? Claro. Una ayudita. Claro. Hay buen entendido. Claro, puede ser una ayudita. A buen entendedor, pocas palabras. Para mis cierto. Amigos también. El líder, ¿cómo era? ¿Quiénes son tus amigos, Omar, Mario? De los Beatles. José, John Lennon, Juan, Matías, nombres de pila. Ah, Ever Ready. Bueno, hay que ir entrando en calor. Sí, la la pila. Vamos a tenemos ahí en la propuesta también es escuchar a diferentes artistas, humoristas que nos parecen divertidos, copados. Una propuesta diferente a lo que se escucha en general o masivamente, ¿no? Uh-huh. Y está buenísimo, además nos gusta. Sí, también si alguien quiere sugerir, ¿no? Que alguien pueda enviar así una idea, porque debe haber gente que ahora está haciendo así cosas humorísticas. Ay, no te emociones, Javier. ¿Sabés la cantidad de cosas que nos van a mandar los oyentes? Sí, está bueno. También es sí. Un espacio para que podamos difundir, ¿no? Lo que se está haciendo en el Valle. Por ejemplo, vamos a tener Leti T. Vamos a tener. Leti T. Buenísimo. No, aviso. No. ¿En este programa? ¿Qué? ¿En este programa? En este programa va a estar. No, digo hoy. Digo en este programa. ¿En dónde quedó mi fuego? ¿Van a venir? 2021. ¿Claro, en vivo? ¿En vivo? Andás a ver. Las no hermosas sé. Brujas. Puede ser, ¿no? Mm. Puede ser. Bueno, acepto. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Está nublado y pronta. ¿Sabes qué pasa? Que vos me quitaste el cronómetro. Me quitaste el reloj y yo no puedo saber qué hora es ni cuánto llevamos. De las 10, calculale lo que te falta cómo pasar. Se pone Mirta con esto, ya sabes. Estaba haciendo interferencia. Mira, Lucho, que no estoy teniendo un buen día. Te acabo de decir. ¿Por qué me traje la botellita de vino? Yo, tranquila, que yo voy a aprender. Estoy viviendo una semana radio, ¿no? Complicada. Por favor, Lucho, no me saques más las cosas. ¿Cómo no. Que no? ¿Quién lo dice? ¿Ahora vos, Lucho, pones las reglas? No sé. Yo voy a prender ahora un palo santo, vamos a sahumar un poco para que la vibra baje. ¿Trajiste? Traje un palo santo, sí. Bien ahí. Y mientras prendemos el palo santo para ayudar a que esta energía y esta vibra se equilibre, ¿qué les parece, queridos compañeros? Que escuchemos... Ahí está el palo santo que necesitaba. ¿Y qué les parece, queridos compañeros? En este momento vamos a escuchar a Leo Maslía. Escuchamos a un uruguayo. Uruguayo. Un uruguayo humorista. Bebo. De Trenkelauken. Leo Maslía. ¿Vamos? ¿Vamos a dónde? ¿Cómo se ríen? Lo vamos. Vamos a Uruguay. Vamos arriba a la celeste. Para que está. Hay que estirar. Después mira. Te pido un temita de Jaime Ross. Oh, negro qué lindo. Y azul. ¿Así era? No. ¿Vamos? Vamos, Leo Maslía. Era una época en la gente era muy solidaria. Todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente, ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente, la autoayuda no es algo que se puede aprender solo. ¿Verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer. Pero no se hagan caso, porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita.

la vacuna sí, la vacuna no, que cierran, que no te cierran, que el gobernador nuestro que no quiere cerrar la escuela, virtual, no virtual. No, la mejor vacuna, quédate en casa. Quédate en casa, pero metía re podrido. Siempre quiso, desde que empezó la pandemia. ¿Qué te pasó? ¿Qué no me pasó en esta pandemia? Pero si no hace mucho tiempo, en medio de la pandemia, vos estabas re feliz con todo lo que aprendimos. Las restricciones. Yo no... Todo lo positivo que le podíamos sacar. No. Mirta, te lo acordás re bien. Yo no... Porque lo grabé. ¿A qué grabaste? Y porque no podía creer todas las cosas que decía. Ridiculeces. ¿Qué, lo grabaste a Avilés? Claro, ¿lo quieren escuchar? No. Yo lo tengo acá porque lo llevo siempre, porque yo sé que en cualquier momento yo las grabaciones las yo tengo necesito saber con qué compañeros estoy trabajando. Yo no me acuerdo absolutamente. ¿Una grabación del año pasado? No, sí, que Avilés estaba infamias. Re feliz con 20, la pandemia, 20. Amigo. Infamias. Yo creo que es parte del proceso, Avilés. ¿Qué? Escuchémoslo sin juzgarlo. ¿Qué proceso? Yo soy una persona coherente. Lo que pienso hoy lo pienso ayer y en el futuro, y pienso siempre lo mismo. Bueno, ahora escúchate. A ver. Avilés. Bueno, vieron que estamos ahí, siempre, todos están haciendo siempre un balance de cómo fue la pandemia y cómo estamos en épocas de pandemia y cómo fue. Un desastre. No, Lucho, un desastre. Totalmente equivocado. Todo mal, o sea, no hay todo mal y ya que estamos, todo mal. Mira, yo te puedo enumerar. Sí. No, está bien, enumere y yo después le voy a decir que... Yo te puedo enumerar las cosas positivas que nos dio la pandemia. El lado positivo de la pandemia. Vamos a verle el lado positivo. Número uno. Estamos más comunicados. ¿O no? Digo. Eso era una publicidad. Uh-huh. Más comunicados. Estamos más cerca. Porque vos te mandás un WhatsApp con 800 personas de un grupo. ¿Te comunicas? ¿Podés hablar? ¿Antes sucedía eso? Es cierto. ¿Antes es cierto. Sucedía esa comunicación? Digo, hay que ver el lado positivo. Conectarnos con el mundo. ¡Con el mundo! Escuchame una cosa. ¿Y eso no lo estaba haciendo la globalización ya? No, pero... ¿La tecnología? Este momento de pandemia, sí. Tenemos que pensarlo como un momento en el cual todos podemos cambiar. También. Es un tiempo de cambio, un tiempo de ser más buenos con la naturaleza, de ser más buenos con el otro, con la otra persona, cuidarla, quererla. Es un tiempo de pensar y de cambiar. Sí, en mi casa, yo al estar más en mi casa he limpiado más la cocina, es cierto. ¿Viste? Qué suerte que tenés cocina, Juan. Oh... Bueno, eso se puede corregir. Puedo vender la cocina. Claro. ¿Cómo? ¿Qué suerte que tengo cocina? Tengo cocina y la limpio gracias a la pandemia, porque si no estuviera la pandemia... ¿Y con qué la limpias? ¿Con Mr. Músculo? No. Otra cosa positiva, discúlpenme. Otra cosa positiva. ¿Vos podés estar en tu casa... en la cama y estar trabajando desde tu casa tapadito así, o si hace calor te destapás, o leer más te da la posibilidad de leer más o de ver películas. Infinidades de películas. Me vi 800.000 películas que no lo hubieras hecho si no fuera gracias. No lo hubiera hecho. ¿Cuál, por ejemplo? Lo que el viento se llevó. Ay, pero qué buena. El fuego, ojalá hubiera sido. Me dio la posibilidad de esa que nunca la había visto. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Dale, Mirta. Bueno, ustedes, porque son solteros, viven solos, digo, yo no pude ni ver películas, ni laburar tranquila. Yo tengo 3 hijos, varones. Que la pelota, que el todo, él dijo. Que la tarea, y tenemos un solo celular para los 3. y para mí también, para trabajar. No tenemos computadora, así que la comunicación fue complicada. Y películas, bueno, sí, vi Avengers, todas. Los Piratas del Caribe, todas. Bueno, pero mirá el lado positivo. Gracias a esa dificultad vos te tuviste que esforzar y ahora vos creciste, o sea, tus capacidades mejoraron y sos más competitiva. Y pudiste estar mucho tiempo con tus hijos. También eso, ¿no? Porque que habitualmente no hubieras podido, gracias a la pandemia. Sí, igual me da un poco de penita el padre, pobrecito, porque me siento re egoísta porque estuvieron toda la pandemia conmigo y al padre ni lo vieron. Y espero que no se sienta mal, yo no lo hice a propósito. Pero vos tenés que pensar que ese padre no pudo viajar y que... No, claro, digo, y esto pasó ahora, ¿no? Pero viene pasando muchos años que los padres no pueden viajar a ver a sus hijos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, vos tenés que también ver el lado positivo, Mirta, de que adquiriste una capacidad motora y cognitiva que al mismo tiempo de estar evaluando o pensando en la compu, revolviste en la olla. Esa capacidad que tenemos los hombres y mujeres de adaptarnos al ambiente conflictivo es la evolución que tenemos todos los hombres y mujeres. Ahora hombres y mujeres. Evolucionamos teniendo esa capacidad de podernos multiplicar en nuestras casas. Si no hubiera estado la pandemia, ¿vos hubieras estado en tu casa? ¿A dónde hubieras estado ahí, en tu casa callejeando por ahí? Sí, a mí me da bronca que hay gente que está en contra de la pandemia y... Ah, no, ¿cómo era? En contra de la cuarentena. Y yo aparte esto lo aprendí, yo vi el documental Roger y yo, que es el primer documental de Michael Moore. Yo vi Roger Rabbit. Y ahí lo va a entrevistar el presidente de la General Motors. Ajá. Porque en el pueblo donde vivía Michael Moore cierra la fábrica de autos y se quedan todos sin trabajo. Y el presidente de la General Motors le dice que eso le va a hacer bien al pueblo porque la gente se va a incentivar en buscar otro trabajo. Qué bueno. O sea que de todas las crisis podemos sacar algo creativo y constructivo, ¿no? Claro. Totalmente, sí, la verdad sí, que sí. Yo me siento no hay ahí. Que ser contrera. No, la verdad que, Mirta, discúlpame, ¿no? Pero el lado que estamos viendo, las posibilidades de potenciar nuestras habilidades múltiples y los multiuniversos, no sé a dónde iremos a parar con estas capacidades que tenemos. Increíbles. Levanta la mano. Ah, sí, sí. Cintia López. Digo que al papá de los pibitos de Mirta le va a hacer falta otra pandemia para igualar el tema. Uy, ¿qué dijiste al final? Perdón, no. ¿Qué pasó? No, digo, qué grabación espectacular. Impresionante. Igual, no era yo solo. Éramos, sí. Aprovechemos sí, cierto, ahora que. Es cierto, que no era vos. Fue el baño. Sí. Qué flojos que estuvimos. Qué bueno que nos pasó esta pandemia por encima. Me quedé con la intriga, ¿qué dijiste al final? Al final decía que al padre de los hijos de Mirta le va a hacer falta una pandemia más o unas pandemias más para rescatarse. Qué buena idea. Nueva para ahí para los controles, porque estamos en el monte, el controlador, sí, pero no es ruido monte, es ruido control. Mucho control. No, desaparece más una ambulancia. Bueno, les cuento que yo soy Lucho. Yo vos soy sos Cindy López. Sí, soy Cindy López. Vos sos Mirta con H. Y yo soy Avilés. Bueno, y no sé por qué se me ocurrió eso. Está bien. Para acordarnos. Entramos en un bucle. Sí, hablando de recuerdos. Recuerdos. ¿Viste? Cosas viejas. Resulta que tenemos esta grabación que fue hecha, esto es hace 25 años. No. Wow. Parece, no sé, que estoy hablando de un dinosaurio. Hace 25 años, año 1996. Es un programa que dura 5 minutos. Ajá. Que ya pusimos uno en el programa anterior. Sí, y dos en el segundo, y tres en el tercero, y cuatro en el cuarto, no, y así sucesivamente hasta sí, que llegamos al programa de hoy. No tenemos orden. Ah, tenés es razón. Todo es un caos y un desorden. Es que él no puede. Lo dijo, necesita tener el control de todo. Lo dijo Einstein. Todo es relativo. No sé si va a esto. Bien, pero no nos diverjurigicemos. La cuestión es que en este programa, hecho hace 25 años, está el Tete, el bajista de La Renga. Ah, ya me estaba asustando. Una entrevista al Tete, En el año 1996. Es decir que la renga estaba, no sé si tenía 10 años en ese momento. Yo tenía menos. ¿Y tan chiquito tocaban? Bueno. La renga. Largalo nomás. Vale, vamos. Listo. Uy, pará, no sé, pará que... Los botonitos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Dale. Bueno. Y después del destornillador vamos a escuchar ¿A quién? Lo frágil de la locura, que es una canción de la renga. Qué chicos maravillosos. Este programa se autodestruirá en 5 minutos. La emisión recién empieza. Enfilen para la pieza y entréguense al amor. Háganlo ahora, háganme caso. Enfilen para la pieza y entréguense al amor. Este programa los ama, es el destornillador. Ayer me levanté con el pie izquierdo en la boca. El destornillador. Obrando en beneficio de todos. En esta edición, el Tete, el bajista de la renga, en exclusiva. El destornillador, comprimidos de 5 minutos. Ah, chicos, no es joda. A las suecas, noruegas y danesas le flashean los chicos feos como nosotros. Y son chicas que están todas lindas, que son unas rubias infernales, así de 1.80 m, y las minas pero arrobadas. Se deben pensar que somos una mezcla de Antonio Banderas con Al Pacino, viste, alguna cosa medio extraña. Dice, ah, de Argentina, qué cosa exótica, qué cosa latina, viste. Una cosa medio exótica, son medio lindos los chavales. Casualmente, hablando de Europa, yo durante varias semanas salí con un sueco, pero... No podía caminar, andaba demasiado renga. No podía caminar, andaba demasiado renga. ¿No tenés un tema de la renga? Bueno, representativamente de la renga... Ese negro que venía chupado, muerto, chupado por la colón, con una pata así en el colón de la vedera y otra pata en la calle. Y lo encuentro un amigo y le dice, ¿por qué caminas así, ve? Yo creí que estaba rengo. Representativamente de la renga podría ser entonces el tema Bailando en una pata, un viejísimo tema de la renga, pero que recién fue grabado en 1995 en el disco en vivo que casualmente se llamó Bailando en una pata. La renga. Y la banda empezó hace 10 años, más o menos, 10, 11 años. Nos juntamos con mi hermano, el Tanque. El Tanque es mi hermano, el batero, con el Chizo. Y en esa época, un gran amigo nuestro, Raúl, que al poco tiempo abandonó la historia, cuestiones familiares, qué sé yo. Empezamos a tocar por la capital y por donde pintaba algo. Siempre estábamos nosotros ahí molestando. La renga. El nombre de la banda es... salió un... En el sobre interno del segundo disco de La Renga, A Dónde Me Lleva la Vida, un fragmento del poema El Rengo del Bosque Sacrílego, de Jean-Pierre Dapri, que dice: soy el idóneo, el ídolo retrasado, y así, sobre un pie casi, reivindico mis derechos, los de mi bestia que me debe todo, incluso el corazón, los de mi nariz, demasiado corta para ser una pierna. Este mundo es ágil, también rengueo, a falta de otras cosas, aunque podría hacerlo mucho mejor. ¿De ahí salió el nombre de la banda? No, el nombre de la banda salió un poco por una cosa más rockera, como que siempre a uno le falta 5 para el peso, una vela para un santo. Cuando encontramos sin querer, tenemos también un taller literario, qué sé yo. Encontramos ese fragmento, nos sentimos bastante identificados. Y dijimos, mira qué loco, quizás inconscientemente se lo habremos puesto por esto. Después de varios años que los bolicheros nos cagaban por X razones, caímos en el Galpón del Sur, que era un lugar donde la gente de ahí confiaba en nosotros y nos lo daba, y nosotros a partir de ahí producíamos un espectáculo, muestras de teatro, muestras de artistas, así amigos y bueno, y gente que se iba juntando con nosotros. Y a partir de ahí hicimos toda una movida independiente de alquilar lugares y hacer las cosas nosotros. Nos empezamos a dar cuenta de que las cosas, si las queríamos hacer como nosotros queríamos, las teníamos que hacer nosotros solos y darle para adelante.

algo?